al hermano que también, como les decimos, es parte de Hip Hop acá en Quito, y muy, muy, muy lamentable, la verdad. Vamos a dar un minuto de silencio nosotros en nuestro programa, y de ahí vamos a venir con un tema. Sentido pésame a toda la familia. Andrés Viracocha siempre estará presente aquí también en la cabina de Boombox. Qué lámpara. Fumaba intentando olvidarte, y mientras intentaba olvidarte, más me acordaba de ti, y empecé a escribir esto. Este motherfucker. Mi mente rápidamente se dispara como el viento, no te miento, aún te pienso, aún te sueño, aún te siento así. ¿Cómo perder el aliento así? Como morir en el intento y volver a aquel momento en el que nos quedamos viendo y sonriendo. Nuestros corazones palpitaban lento y más me enamorabas. Mi mente volaba y no importaba nada si tus padres me odiaban por ser aquel rapero del que nada esperaban. Aquel rapero maleducado y marihuanero. Aquel rapero sencillo sin dinero. Aquel rapero juzgado por ser rapero, el mismo que por su negro y vive muerto. Entre recuerdos y una triste melodía, con aquella herida por la que mi alma respira. Fríos son mis días desde aquella despedida. Me dejaste en agonía con la mirada perdida. Odio mi presente, me sumo lentamente. Y sé lo que se siente, querer sentirse fuerte. Y ya, nada de nada, ni como amigos, ni como panas. Ya, nada de nada, no digas nada, no pasa nada. Y ya, nada de nada, ni como amigos, ni como panas. Ya, nada de nada, no digas nada, no pasa nada. La vida sigue y no da marcha atrás. Tal vez nos encontremos en el más allá. Tal vez nunca jamás o jamás me verás. Tal vez de ti me olvido en lugar de dejé de amar. No sé qué pasará, soy el zombi bipolar al que enseñaste a nadar y lo dejaste ahogarse. Y entre miles de fantasmas extinguirse. Ya nada es como antes, de la mano por los Andes, jugando como niños, amándonos como grandes. No siempre soy tu amante, pero sí supe amarte. Tan solo cuando llegaste hacia mi mundo transportarte. Impredecible, también inconfundible. Amarte insensible, amarte insensible. Lo posible es imposible, el orgullo es insensible. Es el imbécil que ante ti me hace invisible. Como sombra tras tu ventana, fugaz en mi mirada, escapando cada mañana. Mi pecho fue tu almohada, extraña mi calor, tu cama. No sé por qué te engañas y yo sé que aún me amas. Y ya, nada de nada, ni como amigos, ni como panas. Ya, nada de nada, no digas nada, no pasa nada. Y ya, nada de nada, ni como amigos, ni como panas. Ya, nada de nada, no digas nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Una vez más, en honor a lo vivido y todo pierde valor y sentido. It's the motherfucking Vespa. El mismo de siempre. Estábamos escuchando Nada de Nada de Vespa. Está aquí también de invitado, ya vamos a hablar con él, lo del evento del... ¿Eso sí, es el 17? El 17 de junio, como ya saben, estábamos hablando un poco, es maestro. También tenemos un... El maestro. Maestro desde... desde Puerto Rico, el Napa Básico. Napa Básico de Colombia. Estuvo llamando la semana anterior, tuvimos ahí en vivo una llamada. ¿En serio? ¿De Napa Básico? Sí, buenísimo, también. Bien. Neutro Shorty desde Venezuela. Desde Venezuela. Y tenemos a la Cami desde Quito. También, pero... pero no para este día. Haciendo el lanzamiento. Esa es, ahora va a estar acá, ahora está aquí con nosotros la Cami, presentando su nuevo disco, su primer disco. Uh-huh. Es un LP, ¿no es cierto? Ajá. Es un long play. Sí. Bueno, este primer trabajo ahí se ha hecho con la colaboración de algunas personas, de algunos colectivos y de algunas como estudios. Entonces, igual ahí para todo el movimiento hip hop del mundo, del universo, ahí un poco de lírica femenina. Oye, Cami, Kamikaze, yo quisiera, como la primera vez que estás por acá por Boombox, que nos expliques un poco cómo ha sido tu evolución, cómo te involucraste en esto del hip hop y cómo has llegado hasta el día de hoy, ¿me entiendes? Sí, bueno, yo me involucré con el hip hop ahí por ahí de los 15, 16 años, digamos, de cabeza, así como ya yendo, involucrándome más, conociendo cuál era el significado del hip hop más allá de una música. Mi primer tema de rap lo escuché a los 9 años, fue de House of Pain, Jump Around, que lo tenía en un cassette de mi vieja ahí en y me gustó mucho, o sea, me gustó full esa música. En realidad, desde mi casa siempre he tenido buena influencia musical, de música protesta, Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, Violeta Parra. Entonces, como que desde esta perspectiva siempre me ha gustado escuchar música con contenido, música que te diga algo, que te haga sentir. Y bueno, por ahí a los 13, 12 años escuchaba harto rock, así me gustaba full el rock, el Metallica, pero cuando escuché ya hip hop, digamos en español, me gustó full, así lo primero que escuché de acá fue de aquí, fue La Batu y Quito Mafia. Y de ahí poco a poco me fui involucrando, digamos, en el movimiento y comencé a buscar música. Yo cuando era chama migramos a Brasil con mi familia en el 99 y en el 2004 volvimos a Ecuador, a Quito. Y pues, o sea, toda esa trayectoria de la música y allá como que los jóvenes o veía a los manes mayores cómo hacían música en la calle, cómo rapeaban y me gustó eso y me involucré. Y acá comencé a buscar así como por mi lado, así vinculándome y digamos, el primer acercamiento que tuve, digamos, ya con un movimiento fue con Sarte Indígena, que fue ahí como me consolidé y pude presentarme y teníamos la agrupación con una compa que se llama Sepia, teníamos una agrupación que se llamaba Takiuyari y hacíamos así igual en el cole, nos presentábamos y como que así poco a poco ya comencé a entender esto de que el hip hop es más allá de un género musical, ¿no? Es una forma de vida, es una forma de actuar, es una forma de pensar. Entonces, desde esa perspectiva, el hip hop pasó a ser mi forma de vida, ¿no? Entonces, como que eso más o menos fue la evolución que he tenido así todo, en el proceso. O sea, tus influencias son de todo un poco en lo musical. Pero dentro del hip hop veo que, por lo que te escucho, que se puede clasificar... ¿la clase de hip hop que haces tú en protesta? Sí, yo lo considero que es así como protesta, pero con propuestas, así como no solamente quejarme o decir, sino que también en el día a día rapearlo, pero hacer algo por ese rap que tal vez tú estás mostrando algo en tu hip hop que está mal, pero también propones algo, ¿no? En el mismo tema y en tu misma vida, ¿sí? Entonces eso creo que sí ha sido un motor, esta cuestión de la liberación y hablar de las cosas que están mal frente a un sistema hegemónico, un sistema que te impone, un sistema que te quiere limitar, ¿no? Entonces como que sí considero que mi rap es protesta, pero siempre con una propuesta, ¿no? ¿Te parece bien si nos vamos a escuchar el primer tema del disco? ¿Con cuál nos vamos ahí? ¿Con cuál le tenemos? Podemos escuchar el intro del tema, que es un poco que habla sobre la cultura y el tema de la transición de la migración que tuve y cómo eso, ¿no? Pasé de migrante a ser militante. Entonces, con mucho respeto ahí, el intro del disco. Oye, escúchalo en la 940 AM. No te olvides, 2220-966, llama ya, tenemos de entrada para Maestro. Esto es Kamikaze en la Boombox. Militantes,

aún así he aprendido. No vivo si consigo expandir cada sonido. Fuerte unido el continente, con hip hop al frente. Fuerte cosa y fuerte mente, sigue y lucha con la gente. Tantas experiencias, muchas las vivencias. Cultura en resistencia, alta conciencia. Hermanos de la esfera, caminemos todos juntos. Es preciso el objetivo, prioricemos el asunto. Unamos cada mano por una organización. Aportemos todos hacia la liberación. Unamos cada mano por una organización. Aportemos todas hacia la liberación. Yeah, yeah, hacia la liberación. En resistencia, lucha y organización. Sentarse y pensar con humildad, si salís al camino a sembrar y cosechar. En medio de la oscuridad buscar romper el juego de recibir. Como burócrata que se acomoda ahí afuera, pero invade también manoseando el poder. Para instalarse en tu ser, inyectando veneno, disfrutan vernos caer. A eso toca derribarnos para avanzar y crecer con la fuerza de los pueblos en unión. Porque si existe frío te cobijará el calor de la resistencia. Lucha y organización, atrasos de capucha y palabras al fogón. En resistencia, lucha y organización. En resistencia, lucha y organización. Sobre todo parte de la tierra misma espera que proyecta nuestra esencia verdadera. Fuerza en resistencia la libera. Pachamama, calma tu alma. Siembra, cultiva, semilla sana. Otras génica, vive en decadencia. La esencia crea vida en la cultura, sobre toda estructura. Desde caja bronca en las quebradas. Desde mitos y leyendas, frases muy dialécticas. En las calles bajas, nuestros guetos y favelas, realidades suburbanas. Pueblos marginados, generaciones que hemos despertado. Legado de antepasados, presentes con el puño en alto. Transformando en el presente corazón de fuego ardiente. Encendiendo llama en esquinas y montañas. Somos seres guardianes del sol naciente. En resistencia, lucha y organización. Resistencia, lucha y organización. Resistencia, lucha y organización. Resistencia, lucha y organización. Estamos escuchando este tema que de los compas de... Este es un feat con EPK, ¿no? Resistencia se llama este beat. Sí, este Resistencia. Tema. Se grabó el 2015 cuando ellos vinieron para acá a un encuentro y pues se loqueó la idea y lo construimos. Igual estuvo de paso Conciencia Global Tour de el Argentina. El Oli. Desde Argentina, ¿no? Ajá, entonces ahí se construyó un tema, se compartió y pues se sacó acá en el disco porque no está en ninguna otra parte más así. Entonces eso fue un compartir bonito sobre los procesos de resistencia, lucha y organización que se dan en toda el Abya Yala y en nuestro continente. Entonces nos conocimos por esas raíces y por esos caminos y escribimos ese tema. Y por eso está aquí en el disco, compartieron, ajá, ¿no? Qué bacán, sí. Qué bien. Oye, con este nuevo disco, primero, ¿qué se siente sacar un disco al final? Es como que un peso de encima, ¿no? Sí, es como, digamos, concluir o culminar algo, ¿no? Como siempre, digamos, hace 2 años ya me puse la camiseta, digamos, para sacar el disco y fue un trabajo que pensé sacarlo el anterior año, en el 2016, pero no se logró por temas de producción, por temas también de... logística. De todo, ¿no? Entonces creo que es un sentimiento de trascendencia, sí, para mí ha sido eso, transmutar mi energía en un disco, plasmarlo para compartir con los demás, es algo bacán, así que el hip hop te brinda la oportunidad de poder compartir tu forma de vida, tu forma de pensar, y que la gente también se identifique con eso y que lo reciba de buena manera, ha sido eso para mí, como trascender, evolucionar, y también ser inmortal, ¿no? Quedar ahí, claro, se queda en el tiempo. Claro, exacto, ajá, eso. Entonces, es bacán. Eso es bien bonito para mí y ha tenido buena acogida de la gente y espero que se siga. Se van ahí a mandar un conciertazo, sí, el fin de semana. Todas las Guarmis, sí, ahí. Todas las Guarmis van a estar, es primera vez, creo yo, que van a estar hace todas juntas. Hace mucho tiempo, ajá. Sí, hace por ahí mucho faltarán tiempo, algunas, así, que no que, se enojarán. Que no por se favor. Enojen, por favor. Sí, no había tanto presupuesto para poder mandar a traer a todas de Estados Unidos. Sí. Porque claro, entonces, por eso es que no se pudo tampoco claro, a tener a todas las Guarmis ahí juntas este fin de semana en la Nina Shunku. Pero qué bacán, sí vi la cartelera, está Black Mama, sí, está... La Calle. La Calle. Yeka Libre. Yeka Libre, Warmi Rap, la Dama Guerrera Twista, Cela Valens desde Marcela, el Valle. Sol MC, que también es una rapera bacana. Uh-huh. Y Sepia, que es una compa que igual está empezando así ya a moverse un poco en el hip hop. Y yo, pues, de ahí vamos a mostrar un poco de... Va a haber sorpresas, va a haber bien, performance claro en sí vivo. Igual va a estar la Cris bailando y compartiendo, y vamos a tener DJ, está NO5, ah, y Magno escrito desde Venezuela. Magno escrito desde Venezuela. Esto va a ser el sábado, ¿no? El sábado 10 de junio, desde las 7 de la noche hasta las 2 de la mañana vamos ¿dónde? A estar en la Nina Shunku. Ahí, para todos los que no conocen, la Nina Shunku queda en la García Moreno y Morales de esquina, frente a la Plaza 24 de Mayo. Entonces, gente de ese cita a disfrutar de un buen hip hop ahí. Simón. No creo que no conozcan, pero... Bueno, vamos a regalar un par de entradas a la gente sí que nos... Si nos llama hasta las eso 9 de la noche, les vamos a regalar a la primera que nos llame al 2220-966, sea hombre o mujer. El único requisito es que tenga 18 años, porque no se puede entrar a menores de edad en este lugar este uh-huh fin de semana. 2220-966, si nos llamas hasta las 9 de la noche te regalamos, si no nos vamos a ir el gordo y yo con esas eso entradas. Eso. ¿Sí o qué? Oye, no se olviden también de visitar la página de Radio Boombox en el fanpage de Boombox. Ahí están todos los estrenos que se salieron esta semana, estaban full, ¿no? Hay algunos. Cada semana hay dos que tres, y eso mismo vamos a hablar con la Cami, porque también va a estrenar un clip y todo, ¿no? Sí, el día del evento, el lanzamiento, vamos a lanzar igual un video ahí que estamos trabajando con Isaac, que se va a hacer ese día de lanzamiento. Entonces, de ahí es la primera producción bacantísimo audiovisual, igual como Kamikaze, y bueno, esperamos que sea de agrado para toda la gente igual. Sí. Oye, Cami, ¿cómo ha sido esto de ir ahí algunos años caminando por esta onda que del hip hop? Has visto que acá en el país es como un poco no tan equilibrado en esto de que los hombres uh-huh y que las mujeres están un poco menos ahí en la cultura. ¿Cómo has ido sintiendo ahí? O sea, igual tu compañero siempre hacía a tu lado y todo, es muy bacán eso, ¿no? Ajá, pero tú personalmente, ¿cómo es que lo has sentido en este transcurso? Bueno, yo creo que el hip hop a lo largo de la historia ha tenido una escena de mujeres mínima, ajá, a comparación con lo de los hombres, ¿no? Uh-huh. Que eso es real y es algo que debemos de aceptarlo así sin ningún problema, ¿no? Pero yo de mi manera, de mi parte, lo he recibido de una forma a veces que la gente sí te discrimina un poco por ser mujer, te dice, no, esta chama no puede, no sabe rapear o con qué vendrá. ¿Pero tú crees que haya menos mujeres dentro de los MCs, por ejemplo, en el movimiento quiteño, para ser puntual? ¿Es porque no quieren varios factores? ¿Crees que es porque no quieren, porque hay la discriminación? ¿Te has sentido discriminada alguna vez? O sea, en algunas veces sí he sentido así como que la gente sí te dice, o sea, esta chama no puede rapear, o esta chama, o sea, sí he sentido y he recibido comentarios, pero sin embargo últimamente más bien con el lanzamiento del disco y ya estando involucrada de otra manera en el movimiento, he sentido lo contrario, totalmente el apoyo de la gente, la apertura, y eso es bacán porque al final de eso se trata, ¿no? El hip hop, también para mí lo concibo como que el hip hop no tiene un género, sino que el hip hop es hip hop y no se cataloga entre masculino y femenino. Yo lo veo así porque para Muestra un Botón, o sea, uno de los mayores exponentes y más vieja escuela es Batu y es mujer, claro. Entonces yo creo que a veces también falta un poco de predisposición de la de claro, mujeres, sí hay mujeres, ¿no? Pero no hay tanto como hombres, y no sabría decir la respuesta tal vez correcta, o no sabría decir por qué no hay tantas mujeres, ¿no? Tal vez es por no conocer, de varios factores, ajá, tal vez por no conocer o por el miedo al que dirán. Eso creo que ajá. Por ahí va más el de, por ejemplo, he conocido a muchas MCs en lo largo y muchas han salido así como embaladas uh-huh. y en el transcurso se dan cuenta de que si no tienes apoyo, si sí. no te alzan la mano y si no te invitan a eventos, dices, esto no es para mí. Claro. Yo creo que no es así, porque nos ha tocado a nosotros también que no claro. nos han alzado la mano, que no nos han pagado en un y evento seguir. y que no va gente, y la verdad es que seguimos aquí. Claro. Entonces es como, o sea, hay que ser persistente, claro. hay que resistir también, creo. Creo ¿no? que desde ahí va como que el cómo tú recibes al hip hop en tu vida y cómo lo concibes, más allá Exacto, sí. solamente, bueno, de soy rapera y hago unos temas y ya, sino que el hip hop es mi vida, yo soy hip hop y ajá. esto será, estése donde estése, yo voy a representar. Entonces creo que sí hay la falta de compromiso, ¿no? Y hay una cuestión de que la mujer en el hip hop se ha convertido en esto que es las groupies, ¿no? Que te vistes de rapera o te vistes con el estilo urbano, pero a la final no haces nada más que estar cogido de la mano de un rapero, sí, o algo. O bueno, si tu novio es rapero, pues ella también puede hacer rap. Y claro. Pronto, o sea, eso tampoco no le gusta, ajá, cuando ella crece, ¿no? Sí. Y eso sí, exacto, los estereotipos. Y eso de a veces también ser mamá. Eso, también. Es como, del, yo creo, bueno, no creo que sea como una paralización, pero el vivo ejemplo de Dama Twista, sí, cogiendo ella, la cuguagua y está rapeando. Ya Shanti ya está rapeando. Es como lo que dice ella, es una guerrera. Claro, eso es, a mí me parece que es un vivo ejemplo de que... De mantenerse. De resistir, eso. Exactamente. Sí, es bacanísimo eso. Sí, yo creo que sí. Igual para todas las chicas, ahí un llamado para que se involucren en esto, que no tengan miedo, que investiguen, que si se equivocan, pues siguen, si te caes, siguen. Hay que equivocarse y, también. Y claro, y siempre cuando haces algo van a hablar bien, van a hablar mal, pero la cosa es continuar y estar como que firme en tus propósitos, en tus sueños, lo que tú quieres, y no coger al hip hop como una moda simplemente, sino como cuando, exacto, una cuando forma de eso, vida. Ya esto lo está cogiendo como, ajá, moda, pero si... Igual yo creo que ahí, si lo coges pues, como moda, al final el camino eso se ve. Claro, exactamente, sí, a eso me refería. Oye, vamos a ir con otro tema para poder escuchar de así algunos. Eso, de una. ¿Con qué tema nos vamos? Bueno, también hay un tema que se llama Guarmicuna Resiste. Guarmicuna Resiste. Guarmicuna. ¿Este es el número 7? Sí. Nos vamos a ir con el tema 7, Guarmicuna Resiste. Guarmicuna Resiste. Esto es, sí, producido por... Esto es producido en el Wild Studio y con la pista de Musical Beats. Y bueno, es un tema que habla un poco sobre, hace una crítica a la Biblia. La primera estrofa es como una parte de la Biblia y como dando un mensaje ahí para todas las Guarmis igual. Uh-huh. ¿Te consideras agnóstica o eres cristiana o eres gracias a Dios. No. Gracias a Diosito. No soy atea. No soy atea. No, no sé, o sea, mi camino en la religión, se podría decir, o con este encuentro con Dios ha sido bonito y desde diferente. Mis viejos no me bautizaron y nunca me obligaron a ir a la iglesia. Eso fue bacán. Y cuando llegué a Ecuador otra vez, nuevamente... Tuve el encuentro con las ceremonias andinas y como que por ahí fui encontrando el misterio, y para mí es el gran espíritu y el gran misterio, como para resumir. No soy católica ni evangélica ni nada, pero tampoco me considero atea. Sí creo en la energía, creo que existe un Dios, que eres tú mismo, pero también creo en el poder del fueguito, en el poder del gran misterio, que es del gran misterio, no se lo puede decir que es solo, es así, entonces, de esa manera. Claro, esa es. Nos vamos a ir con esta canción, Guarmicuna Resiste. Guarmicuna Resiste. Esto es Boombox en la casa, 940 AM. Cuando tengas tus hijos, daré que los tengas con muchos dolores. A pesar de todo, desearás tener hijos con tu esposo. Y él será quien te domine. Génesis del engaño, la manipulación y el poder machista. A lo largo de la historia han querido mantener a la mujer excluida, reprimida, victimizada. Pero solo las atadas se mantienen engañadas. Representamos la fertilidad desde la prehistoria, vida pasada, fertilidad en la rima, creando tal historia. Es fácil percibir la escoria en la sociedad, si la conciencia colectiva es otra forma de lucrar. El mundo está moldeado con las mismas manos perversas que no quiere ver a medias, sin dejarnos respirar, queriendo crear nuestros sueños de cristal. Al hombre le dijo, duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos. Yo no me dejo engañar, somos de especie evolutiva, no el cuento de la Biblia, hechos de semejanza, salida de una costilla. Vaya porquería, vaya fantasía, fantasía. El salvajismo ya no tiene cura, nadie se libra del pecado. Vivimos anclados, atados de pies y manos en este mundo de postura, de simple estructura. Tenemos fuerza y alma, nos sobra la constancia, la pureza es nuestra arma. Somos Pachamama. Este salvajismo ya no tiene cura, nadie se libra del pecado. Vivimos anclados, atados de pies y manos en este mundo de postura, de simple estructura. Tenemos fuerza y alma, nos sobra la constancia, la pureza de nuestra arma. Somos Pachamama. Piñaña, Guayi, únete a la fuerza, la unión crea corteza, el vínculo es certeza, convivamos en armonía y lealtad en nuestra madre tierra, cerremos el círculo de la fraternidad, abramos corazones a seres con humildad, que no se extinga la paciencia, que se unifique la conciencia, que nuestra voz se escuche siempre ante toda ignorancia, mantente tolerancia, ñaña, Guayi, hermano y hermana, únete a la fuerza, la unión crea corteza, el vínculo es certeza, convivamos en armonía y lealtad en nuestra madre tierra, cerremos el círculo de la fraternidad, abramos corazones a seres con humildad, que no se extinga la paciencia, que se unifique la conciencia, que nuestra voz se escuche siempre ante toda ignorancia, mantente intolerancia, ñaña, Guayi, hermano, hermana, únete a la fuerza. Determinar y resolver sobre todo lo que se ha tratado y concluir, garantizarte un estado estable cuando vueles solo, no permitir que dependas de nadie, abre la puerta con llaves y si te encuentras en el vacío, en el hueco solitario, carente sin sentido, siente y apodérate de la existencia, reflexiona, elimina, destruye y aniquila todo el mal, interioriza con tu ser espiritual, medita, limpia, sigue caminando a favor de la paz, no te desvíes. No le des importancia a síntomas inventados por la sociedad. Sigue caminando sin parar, deja de comparar. Disfruta de la vida, percibe el abrigo. Métele fe porque los hermanos siempre estarán unidos. Valores nítidos, así es como lo hacemos, así es como queremos. Dividimos, resolvemos, compartimos. Especialmente nos sentimos, sí, especialmente nos sentimos. Nos reunimos en el centro del planeta Tierra. Es probable que la mayoría de habitantes estén guiados por el sistema. Estén guiados por el sistema. Esto es cosa seria, si te trepas no te atrases. Mantente en el enlace, en la vibración, conexión. Porque son las diferentes direcciones de corrientes que nos unen. Como cardumen en masa, luchando contra la amenaza. Esto es cosa seria, si te trepas no te atrases. Esto es cosa seria, si te trepas no te atrases. Ñaña, Guayi, únete a la fuerza. La unión crea corteza, el vínculo es certeza. Convivamos en armonía y lealtad en nuestra madre tierra. Cerremos el círculo de la fraternidad. Abramos corazones a seres con humildad. Que no se extinga la paciencia, que se unifique la conciencia. Que nuestra voz escuche siempre ante toda ignorancia. Mantente en tolerancia. Ñaña, Guayi, hermano, hermana, únete a la fuerza, la unión crea corteza, el vínculo es certeza, convivamos en armonía y lealtad en nuestra madre tierra, cerremos el círculo de la fraternidad, abramos corazones a seres con humildad, que no se extinga la paciencia, que se unifique la conciencia, que nuestra voz se escuche siempre ante toda ignorancia, mantente tolerancia, ñaña, Guayi, hermano, hermana, únete a la fuerza, esto es cosa seria, si te trepas no te atrases, no te atrases, no te atrases. Oye, estamos aquí otra vez en vivo. Estamos con los organizadores de Tuerquéalo. Esta fiesta es mañana, ya vamos a hablar de todos los detalles. Está aquí José Micrófono, están los compas de Tuerquéalo. Cruz Loma. Cruz Loma, se sí. Llama el... No, Cruz Loma, Cruz Loma, ¿qué tal? DJ Cyber. Aquí. Cyber está en la casa también, claro que sí. Amigos, el Tasquito Mafia representando, ya exacto. Saben. Tenemos acá para el evento de mañana, Tuerquéalo, que es la noche que estamos armando, del colectivo Wax Collective. Que Wax somos Collective. DJ Mick, Lunatic y yo, ¿no? Básicamente. Y Álvaro Palomeque, que es la persona de audio, de audiovisuales y la promoción y toda la onda. Tenemos artistas invitados que están ahora con nosotros, Cruz Loma, que están haciendo ahí un show de trap, con máquinas y toda una bestia, sets de DJs y eso, loco. ¡Wow! Entonces, estamos ahí marcándolas. Bacancísimo. Oye, y estábamos conversando ahí atrás del micro y decía, o sea, ¿cómo es que se incentiva? Porque esta es la segunda fiesta, ya no es la primera, es la segunda. ¿Y cómo es que se reúnen? Que la idea de decir, oye, hagamos una fiesta, porque es que no hay muchas fiestas de twerking, ¿no? Y el twerking viene como, ya hablábamos de una nota muy milenaria, ¿no? Es solo de exhibición, por así decirlo. José Mí. O sea, viene más que nada del colectivo Wax Collective. primero, antes que qué evento hacer, nació la idea de hacer este colectivo de tres DJs. Mm. Como que los tres somos DJs que nos une mucho el hip hop, pero también el Cyborg es muy metido en el drum and bass, en el dubstep, la Lu en las cosas más modernas, y yo vengo como más del funk, y me he metido mucho también con el dancehall y esas cosas. Claro. Entonces... queríamos hacer un colectivo que proponga cosas distintas, cosas claro. nuevas, que esté medio a la vanguardia de la música que nos gusta a nosotros, pero también que le dé más contenido y eso, porque, por ejemplo, lo del trap, que tiene que ver por ahí con el twerk, ahora ya está en los medios masivos y se convierte en otra cosa así fácilmente y rápidamente, ¿no? Se convierte en chicle, digamos. En cambio, nosotros... O sea, vamos más hacia de dónde salen todos estos géneros, claro. por qué mueven tanta gente así, y tratamos de aquí que también esas cosas, que está divertido bailar, que está bueno bailar, bajantísimo, que crean toda una cultura alrededor de nuevos tipos de baile, que también tienen que ver con el hip hop y todo, hay gente que realmente lo hace y lo está haciendo bien, y también dar un espacio underground para todo eso, ¿no? Esa fue la idea del twerkeal, o sea, hay mucha de esta música que a nosotros nos gusta, que nosotros vemos que... como DJs, o sea, mueve la gente, claro. Pero dar un espacio más acá, un espacio underground y todo, para que ocurra esto, que en este caso es el twerkéalo. El twerkéalo. Esto va a ser mañana, a partir de las 8 de la noche estaba hablando, ¿no? Sí, o sea, abrimos puertas, digamos, 9, así, a las 8 ya estamos listos, pero ya abrimos puertas 9, y es en la Casa Macháncara. Ahí mucha Macháncara. Gente la conoce. Sí, ya, no vas a decir la dirección, solo sí, es en la Casa Macháncara. Sí, ahí la gente ya sabe. Uno, el rústico, ahí uno de los lugares míticos, ahí underground, donde ha sucedido punk, ha sucedido metal, ha todo, sucedido ¿no? hip hop, todo. Entonces es un lugar bacán que no es lejísimos, para nada. Pero te queda un poco más lejos que la zona, pero estás ahí tranquilo, sin gente, mucha gente alrededor, sin vecinos que molesten. Claro. Ojalá y sin los tíos tampoco. Seguro que no. Y más bien ahí la gente puede disfrutar y es un lugar más libre también en todos sentidos. Claro. Oye, Cyborg, ¿qué hay de sorpresas mañana en esta fiesta? Porque es un show, no solo es una fiesta. A mí me han dicho que hay coreografías, danza y toda la onda. Sí, bueno, mañana vamos a tenemos dos artistas internacionales, tenemos a la Dancehall Queen, la ganadora de un concurso en Chile. Ya. Man acaba de ganar hace unas semanas nada más, entonces ella va a hacer un show de twerk, y vamos a tener a DJ Riobamba, que es una man... que vive en Brooklyn, bueno, es mitad eslovaquia y mitad ecuatoriana, pero es gringa total, pero se nos unió a última hora, que va a estar bacán, que toca Tropical Bass, que va a estar ahí para un poco más latino. La nota. Claro, claro. Y tenemos también los artistas nacionales, que son Cruz Loma, que están aquí, que ya van a hablar un poco de lo que hacen, uh-huh. toda la onda, y los visuales vamos a tener a Humano. Humano. Visuales de todo el mapping y toda la verdad. Ajá. Básicamente eso, y nosotros de ahí aprender la fiesta con bastante hip hop, trap y dancehall, loco. Esa es, bacantísimo. Oye, ¿vamos a regalar un par de entradas, sí o qué? ¿O vamos a regalar una por lo menos? Dos entraditas. Dos entradas vamos a regalar al 2229-66, la gente que nos llame. Vamos a estar aquí hasta las 10 de la noche. Para que la gente se emocione, vamos a poner un tema y venimos a hablar con Cruz Loma, que son los panas que van a estar también ahí en la onda de la música, en el trap. Igual les voy a dejar aquí, el gordo sabe mucho más de eso. Yo estoy un poco medio desactualizado a veces, pero él sabe qué es lo que... Vamos a ponerles un par de temas para que la gente se vaya ambientando para mañana la fiesta del tuerque. ¡Aló! 2940 amplitud modulada. ¿Con quién? Con tu amigo el de bigotes. Es el micrófono con los líricos rarotes. Entonces, ¿qué es? Pues ver bien lo que es. No dejes para después. No te puedes esconder del tiempo. Aunque con este movimiento pasa lento. Esta vibración te sientes el epicentro. Yo con eso estoy contento. ¿Para qué te cuento? Si estoy mirando al horizonte, hacia donde responde hasta mi propio juego de movimientos torpes. Sobre este beat pesado de DGROVE, a punto de que explote, solo falta que te montes y rebote. Quítate el uniforme, rebote. Cuello, hombros y pies, rebote. Tu cuerpo es un resorte, rebote. Suéltate, déjate envolver, rebote. Se derrite la rodilla, rebote. Se está hirviendo la piel, rebote. Deja salir el instinto, rebote. Y otra vez, otra vez. Todos lo noten, desde la quito magia entregando el reporte. Este es el baile de los inconformes. Que nadie te preocupe que me fui a volver. No hay tregua, no queda la cabeza quieta con fuerza. Suelta toda la violencia. Solo si vas a vivir no pare. Que no te digan ni que te separen. Otra persona que no te compare. Palabras disparen a sonar en los techos. Vibrar en el pecho. Tiempo y cosecho, te curo del despecho. Estás en el bus y oyes estas voces. Sácale a bailar a alguien que no conoces. Si van en el auto, pues aquí al parlante. Baja el vidrio y saca el brazo elegante. En las oficinas tómense en un break. Con los terroristas hagan Harlem Shake. Si estás en la fiesta, fantasó al que se sienta. Y en la casa con la abuela, la alfombra calienta. Rebote, quítate el uniforme. Rebote, cuello, hombros y pies, rebote. Tu cuerpo es un resorte, rebote. Suéltate, déjate envolver, rebote. Se derriten las rodillas, rebote. Está hirviendo la piel, rebote. Deja salir el instinto, rebote. Una vez y otra vez y otra vez. Tú también. Oye, no te olvides que estás en la 940M, esto es Boombox, la radio del Hip Hop Nacional, 2220-966, llama ya, tenemos entradas para Maestro el 17 de junio, para lo que se viene el sábado también acá, el lanzamiento de Kamikaze en la Nina Chungo, y de lo que estamos hablando aquí con la gente en cabina, el tuerquealo que se viene mañana, es una mega fiesta o una noche diferente acá en la ciudad de Quito. Estábamos hablando un poco con DJ Cyborg, también está DJ Mi por acá atrás, pero queremos presentarle también una nueva escena de DJ que está ahí trabajando, fusionando, que es Cruz Loma. Desde acá, mi brother, que se presenten aquí en la Boombox. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Cruz Loma. Venimos en representación de nuestro sello. Me presento, soy DJ Flavor y me acompaña NS también aquí. Estamos invitados por Wax Collective para la fiesta del Torquealo 2 y vamos a presentar nuestras propuestas mañana en la Casa Machanca. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuál es la sorpresa que tiene Cruz Loma para la gente que se desita mañana? Cruz Loma tiene diferentes proyectos, los cuales fusiona la música latinoamericana con la música electrónica. Y también, aparte, nuestros compañeros de proyectos tienen... viene influencia mucho de mucha música. Entonces, tratamos de basar en la música electrónica nuestro movimiento. Sí, igual, nuestra movida principal va más que nada por el Global Bass, que igual es una cuestión, una escena que mundialmente está pegando bastante. Y eso, más que nada, intentar actualizar un poco la escena musical de electrónica del Ecuador y ampliar estos horizontes musicales a través de la experimentación y presentando música un poco fresca, digamos, para la escena. Qué bacán, qué bacán. También quisiera que hables, DJ Mig, una de las personas que también está rescatando un poco lo que es el vinilo y la música. En general se podría decir, te he visto tocando funk y te he visto tocando jazz, te he visto tocando un poco de música brasileña, un poco de fusiones. Estuvieron la semana pasada también con una mega fiesta con el David, con el DJ D. ¿Cómo ves vos, o sea, la escena del DJ en general acá en Ecuador y en Quito? O sea, creo que de ley ha crecido, creo que la gente ya, al menos en la escena que nos rodea a nosotros, que tal vez no es la más grande, hay otras cosas más grandes, pero ya hay como un respeto del público por los DJs, ya cada DJ tiene su, digamos, su estilo, y la gente sigue y sabe que si va a tal o cual evento con tales DJs, va a ser más o menos así. Los DJs de tornamesas, que muchos de nosotros venimos del hip hop, sí, pues ya fusionamos con otras cosas. O sea, no, uno también le gusta no tocar solo hip hop, sino otras cosas que el mismo hip hop, como vos dices, del jazz, del funk, han sido las cosas que el mismo hip hop ha ampliado y ha recreado. Entonces a veces uno también se quiere ir más atrás o más adelante en lo que ha salido de la evolución de todas esas cosas. Entonces es bacán, yo trato de tocar en la mayoría de eventos que me permitan algo de creatividad, algo de proponerle cosas nuevas a la gente y así. Claro, DJ Mick viene de la escena hip hop, viene como en sí, viene como DJ y también colaboraciones. Pero ¿en qué momento te das esa como apertura para mezclar géneros, para hacer una fusión y para crear nuevas cosas? Creo que desde, yo en realidad, como bien dices, yo era rapero y me hice DJ más que nada porque empecé a conseguir vinilos baratos o te metiste o regalados. En el mundo mágico de los vinilos. Claro, entonces cuando empiezas a coleccionar vinilos, no es difícil o imposible, diría yo, conseguir un solo género. Porque igual hay gente que te regala, y mis tías me regalaban vinilos y de pronto estaba ahí Queen y Michael Jackson y David Bowie y Pink Floyd. Entonces uno se alimenta de todo eso y hay música increíble que la escuchas en vinilo, temas que solo están en un disco por ahí y no están en ninguna otra cosa. Entonces desde ahí ya se te abre la cabeza y ya te das cuenta que la música, en lugar de ser una cosa cerrada, más bien es una cosa que siempre te lleva más y a más y a más. Con el Tuercalo volumen 2 que se viene mañana, esto es en el ex Rústico, ¿no es cierto? Ajá, ahí al lado del puente del Machángara, antes se llamaba Rústico, ahora es la Casa Machángara. ¿A mismo cuánto está el cover, la entrada? Hasta mañana mismo todavía pueden comprar preventas, que está a $6. ¿En dónde puedo activar la preventa? Hay una aplicación, una cosa de internet que se llama Buen Plan, esa es como la forma más fácil. Y de ahí hay algunos puntos de venta, no sé si tú te acuerdas, Air Force One. A ver, en los puntos de venta para encontrar hasta las 6 de la tarde, el día de mañana puede ser en Air Force, Pazmiño, Barbershop. Encuentras en Punto 88 en el Valle de los Chillos, y Buen Plan, que es la gente que quiera comprar por internet. Oye, ponte pilas, no te lo puedes perder. iForce, todo el mundo lo conoce, es la tienda de Lalo. Pazmiño es la del Burgo Maestre, la peluquería de ahí, sí, de la Floresta, de Morbid. Y Punto 88, del Valle de los Chillos. Sí, Eddie, así que no te lo puedes perder. Aprovecha ahí un poco de rebaja, si ya eres mal llevado, tienes que llegar a la fiesta. Entonces, el día del evento va a costar $10. Entonces, si quieres portarte pilas, ya sabes, $6, preventa hasta las 6 de la tarde, panas. DJ Migi, DJ Cyborg, ¿qué tenemos de sorpresa con Watts Collection ahí, con la gente de este colectivo? Una de las cosas, ponte, que estamos haciendo desde hace poco y que lo queremos hacer cada vez más, es que con Cyborg hay momentos que hacemos back to back y el uno escrachar sobre el otro, mezclar el uno con back to back, ¿no? O sea, sí. Uno y uno, o dos temas, así. Entonces empezamos a interactuar mucho más entre los dos y se arma súper bacán porque es un set que inesperado incluso para nosotros mismos. Nosotros somos DJs que, si bien uno prepara cosas, nuestro set no es rígido, sino que fluye también con lo que pasa el público en la gente. La gente se pone a bailar, uno se queda un ratito haciéndole bailar eso que a la gente le gustó. Si la gente por ahí está aburrida, buscas otra cosa para aprenderle y así. Entonces, eso y el hecho de interactuar full entre los dos, creo que es algo nuevo que se empieza a ver ya, que no se ha hecho mucho acá, a pesar de que hay buenos DJs, pero no se ha hecho mucho back to back y eso entre la gente del hip hop sobre todo. Oye, también hay una sorpresa ahí con la número uno del twerking, me decían, ¿no? Un show que va a haber ahí en medio de todo. O sea, ella en realidad es una dancehall queen venezolana que está aquí hace algunos meses y que fue invitada recién a un campeonato a nivel latinoamericano en Chile, pero un campeonato súper grande, super con jueces jamaiquinos y rusos y gringos, que son como los tres lugares donde tanto el dancehall como el twerk está más, tiene más evolución y así. Y la man ganó primer puesto, ha ganado primer puesto aquí en Colombia. Entonces es una bailarina, la verdad, de full calidad. así que vamos a ver el twerk realmente, no algo improvisado, sino de alguien que se ha preparado full tiempo y de una dancehall queen de primera, así que no solo hace show de dancehall, sino en este caso también está preparando algo de twerk específicamente. ¡Qué bacán! Oye, no te olvides, 2220-966 es el número de la radio, esto es Boombox, la radio, el hip hop nacional, tenemos entradas para Maestro, para el lanzamiento de Kamikaze y para el twerkalo de mañana, así que ponte pilas. Nos vamos a escuchar un tema también que tenemos ahí preparado. Dele, así como hablaban Luz Cruz Loma y nosotros también aquí de las fusiones y todo, hay este grupo que se llama Balkan Beatbox, que mete muchos ritmos árabes, hace muchos sampleos de música como de Medio Oriente, así, pero con beats de hip hop o de dancehall re bien hechos, así que les invito a escuchar ahí Balkan Beatbox. Oye, chécate a eso en la 9:40 AM, venimos después con la invitación de todos los DJs para el evento de mañana. We'll be right back.

y la gente de Cruz Loma también que llega. Va a estar poniendo un poco de trap y toda la onda, sí, para bailar. Alternativa, ¿no? Así como midi y claro, algo así psicodélico, como a la gente le gusta. Sí, va a ser una fiesta salida con todos los juguetes. Claro, es así. Y también vamos a estar el sábado en el lanzamiento del disco de la Cami, que es Instinto Salvaje Volumen 1. Esto quiere decir que hay Un volumen dos. Sí, o que dejas de continuar. La idea es sacar como un siguiente volumen, ya con colaboraciones de, vamos a ver si se hace un tema con La Torita de Perú y con Juana de... La Torita hizo una canción con el Cianuro, ¿no? ¿Sí o qué? ¿Es ella? Sí. Ella. Ya, sí. Claro. Y también para ver si se trabaja algo con un compa de Nation Rap de Bolivia, que es Ever. Nation Rap, ajá. Claro, que les conozco. Entonces, a los Ever, compañeros. Eso, sí. Con Ever estamos viendo si se trabaja un tema y bueno, para el siguiente volumen esperamos tener también otras colaboraciones, tanto de aquí, con Warmis de aquí, con Mujeres de aquí, como con otros exponentes del hip hop y seguir trabajando, ¿no? Entonces, Instinto Salvaje se viene también con una propuesta. Abierta a todos, si vienen y dicen ahí un gangster rap, vengamos, rapeamos un featuring, ¿no? Bueno, se podría dialogar, ¿no? Bueno, yo no le hago mucho. Claro. Se podría ver, así que tan gangster está la nota, ¿no? Pero claro, yo respeto todo tipo, todo estilo, así, pero claro, o sea, es una cuestión de que no la muevo por ese lado, entonces tal vez no creo que me lo propongan, así, pero claro, eso también, claro. En el momento en el que se dé, digamos, pues igual dialogar. Lo que sí me han ofrecido es trabajar con una banda de hardcore de acá que se llama Conciencia Enemiga, me dijeron para hacer un feed ahí, como que la nota ya más así con banda y grabar un tema. Entonces, claro, si es que se da la oportunidad, pues se puede dialogar, pero ahí con los propósitos firmes, ¿no? Claro. Oye, el clip que van a lanzar este sábado, ¿de qué tema es? Es del intro. Es del intro. Sí, que habla un poco sobre el tema de la migración, que bueno, fue una experiencia personal la que yo tuve de migrar a Brasil, vivir allá, vivir mi infancia allá en otro país, en otra región, y pues habla de eso, ¿no? De cómo uno de migrante, tener esa conciencia de pasar de un país al otro y pasar a tener una militancia, un activismo frente a esto, ¿no? Frente a la sociedad, entonces habla un poco de eso. ¿A cargo de quién está el clip? Está a manos de Isaac, ahí con la productora de Nina Shun. Ajá. Dándose ahí una mano entre pesados. Eso. Ustedes ahí, ¿no? ¿Sí o qué? Claro. Colaborando ahí. Claro. Oye, Isaac, está aquí también Isaac, tu compañero. Claro, ¿cómo fue esta onda del clip? O sea, ¿cómo es que dices, bueno, sí, hagamos el clip de este video y... Bueno, ahí igual... ¿Cómo fue la experiencia? A la gente. Es chévere porque ya, digamos, nosotros llevamos años trabajando en el tema de la producción musical y producción de video, entonces... la Cami ahí con el sueño siempre de salir adelante con su disco y todo, entonces ahí ha sido una constante apoyo, ¿no? Poner ahí todo lo que uno sabe, todo el conocimiento para poder ofrecer lo mejor, digamos, ¿no? A la gente que está yendo a ver los discos, yendo a ver la música, ¿no? Entonces de este video hemos hecho un poco de la vivencia de lo que la Cami ha hecho en su venida de Brasil, pero también estamos topando un poco el tema de la migración, ¿no? Realmente la migración es un aspecto duro de la vida, hay mucha gente que está sufriendo migraciones, violencia y maltrato en otros países por ser migrante, entonces eso es lo que muestra también el video, ¿no? Es la intención un poco de material de archivo, mostrando la actitud revolucionaria que tiene la Kamikaze, entonces ese es el aspecto que queremos mostrar en el video, y bueno, para mí un gusto poder ahí apoyar en todo lo que se pueda, ahí en el diseño, en todo lo que se sabe, y bacanísimo, pues como siempre. Es autoconocimiento eso de poder, o sea, la necesidad, ¿no? Decir, o sea, sí, queremos un video, pues bueno, o sea, loco, no voy a pagar una productora, yo puedo hacerlo. Claro. Ajá. Porque ahora ya no es como tan complicado tampoco, ¿no? Es tener una cámara, hacer unas tomas, tienes tomas de archivo, pones en un programa donde puedes ver que en el YouTube que hay un... ¿Cómo se dice? ¿Para descargar o qué? Un tutorial. Ya no necesitas ir a una clase, aprender. Claro, y lo puedes hacer, ¿no? Eso es del putas. Hoy en día es más fácil, pues. O sea, la producción de video ya con el celular puedes hacer. Exactamente. Pausa y todo. Entonces, esa es la intención. O sea, realmente no es un video producido en Full HD como están ahora acostumbrados, sino más bien con los recursos que se ha tenido. Pero de eso se trata. Exacto. De eso se trata, es darle a la gente y que vea que no se necesita

mente se enfoca, mi cuerpo me toca. Cumplir los sueños, no queda de otra, no queda de otra. Los sueños son tan profundos como el cielo, cielo, tan misteriosos como el mar, el mar, tan misteriosos como el mar, el mar. This is Justin, Janet. Ya se MC, musical beat, el Huerto Record, 2017. Otra vez aquí de vuelta, seguimos escuchando el disco, ya vamos a algunos temas de este disco bacanísimo, vamos, son 12 temas, ¿no, Cami? Sí, el último es un freestyle de jam de tambores, solo instrumental, con djembe, cuenco tibetano y pacarina, que son instrumentos así ceremoniales para la gente que medite un poco, que tenga buenos pensamientos. Eso, en estos tiempos tan violentos, eso, ¿no ves? Es necesario calmar de ayahuasca. La mente, eso, más o menos. Hip hop medicina, ¿no? Qué bien, así, o sea, proponiendo otras cosas. Ajá, también, qué bacán. Un poco más como de aquí, de las tierritas, pues que se identifique con nuestros instrumentos también, ¿no? Que nos sirva un poco también para echarle conciencia al hip hop desde otras formas también. ¿A cargo de quién está el arte? La portada es, se hizo en España con mi tío que es ilustrador, él vive allá y tiene su marca y todo, y me colaboró con digamos el diseño de la portada, el arte, y la ilustración, el arte, ajá, la ilustración de ahí, el arte de todo, igual colaboró Isaac, y las letras de Kamikaze hizo Zico de Venezuela. Me apoyó. Ah, Zico, el primo, ajá, el saludo al primo, si nos estás escuchando, primo. Entonces ha sido una colaboración bacán, como que de algunas personas. Claro, gente ha ido poniendo, ajá, un granito de arena para que salga, ¿no? Sí, igual ahí, gracias para todos los que han apoyado en realidad. Ha sido un proceso de 2 años que se ha venido como que construyendo, y sí ha habido bastante apoyo, digamos, de los hermanos, así, de la cultura. Claro. Oye, ¿está a la venta el disco? Sí, está a la venta por $5 del día del evento, está de promoción. Con fiesta incluida, pero. Ajá, claro. $5 y fiesta incluida. Claro. Y ya luego, pues, vamos a ver los puntos de venta, va a ver cómo se lo mueve el disco y... Claro, hay que moverlo, ajá, claro, sí. Eso es como que a veces lo más, a veces duro, ¿no? Sí, claro. Es distribuir y todo, y que la gente compre y que vaya escuchando. Eso te da como también un espacio en el movimiento, ¿no? Y es bacán, claro. Eso que... más mujeres se incluyan en esta onda del hip hop, que sí, ya hablábamos que no es como tan equilibrado. Sí. ¿Qué más nos puedes decir del disco, Cami? Bueno, decirles que bacán, ha sido un proceso bien bacán de construcción. El proceso de creación se ha dado, digamos, con Nina Shunku en el White Studio, como decía, en Colombia Popayán, con Enemigo Público, y también con Musical Beat en todo lo que es los beats, y en el Huerto Record con NO5 también se ha trabajado bastante, algunos como 7 temas. Entonces tiene la colaboración de varios países, y bueno, ha sido como ya concluir un proceso. Algo bonito que se pudo dar fue este mes pasado de marzo, hice un prelanzamiento así a lo bien under allá en Lima, en el festival de Nosotros Estamos en la Calle, en el noveno festival, y se compartió el disco con Sara Eve, con la Torita, con algunas artistas, con Nina Uma también. Ella también estaba la Nina también. Ajá, y se compartió el disco, y allá las compas acolitaron a hacer como un pre-lanzamiento en bien. Una fiesta, y eso fue bacán. Se dejó como aproximadamente 30 copias allá en Lima. Buenísimo. Entonces eso espero que también se esté ahí. Muy bien, seguro que sí, claro que sí. Oye, Cami, ¿y cuáles son las aspiraciones con la audiovisual para este disco? Sí, tengo aspiraciones de sacar el video, bueno, ahorita del intro, que se lanzará el día sábado, y también hacer del tema de sueños, que es mi tema favorito del disco, y también de Sistema Capital. Estamos viendo si se hace igual con la producción ahí con Saigua, con el Santi, o si no, en la Nina Shunku, y ver la manera en que se pueda sacar una producción, ¿no? Con el tiempo, también viendo el tema logístico y los recursos que se puedan dar, pero claro, sacar una cuestión visual sí es necesario, digamos, para la gente, y como que eso sea. Oye, en medio de todo esto también me gustaría un poco que hablemos Creo que tu crecimiento espiritual, musical y todo esto se debe un poco también a la involucración de que estás en la Nina Shunk. Entonces, quisiera que ver cómo ha sido tu punto de vista de todo ese proceso que se ha manejado con la Nina Shunk. Bueno, en el aspecto del hip hop ha sido interesante, como también en la Nina Shunku la mayoría de nosotros hacemos hip hop, somos hip hop, entonces ha sido una nota de que se ha plasmado la realidad, ¿no? De decir, esta vida revolucionaria, esta vida rebelde se ha conjugado con una realidad tal cual que se materializa, ¿no? Que es la Nina Shunku. Entonces, bueno, yo hago hip hop, hago rap de antes de la Nina Shunku, pero sí, o sea, el proceso de Nina me ayudó a esclarecer más y tuve experiencias bacanas como en Fundeporte, de poder estar con jóvenes, adolescentes y compartir esto, ¿no? Más que nada de dar clases o enseñar, es un compartir, y se generó un tema que es la nueva generación con adolescentes. Eso fue bonito, poder entender el poder transformador que tiene el hip hop y ese compartir con la gente, y que se vuelva un hecho, ¿no? Que no solamente hablemos de los niños de la calle o hablemos de lo que está mal o de la mujer violentada, sino que hagamos algo en la realidad. No vamos a cambiar el mundo, ¿no? Pero podemos cambiar algo de nuestro mundo. Proponer algo, exactamente. Ajá. Oye, ¿se te quedó algo en el aire para este disco? No, solamente a la gente invitarle otra vez que se desita este 10 en la Nina Shunku, ahí pura escena de mujeres grandes de ahí, de la escena, claro, esa es. Del Ecuador, de Quito, y pues gracias a la Boombox por la apertura, y esperemos que todos estén ahí dándose cita. Igual si llueve, gente, no se preocupen. No va a llover, yo creo que no. Casi. No, no va a caer, ya sí. Pero son Juanito, eso no se sabe, pero igual... A llueva o no, se va a dar y va a tener todo como cubierto y va a estar todo. Entonces, desen cita, gente, que esto es hip hop para compartir, hip hop del Shungu. Y pues ahí estamos, Davia Yala encendida y en resistencia. ¿Sabe? Oye, sigamos escuchando ese disco. ¿Con qué tema más nos vamos? Vámonos con Tiempo. ¿Qué es el número? El número 10. 9. Sí. Oye, no te olvides, 2220-966. Estamos al aire, estamos regalando ahí las entradas para Maestro el 17 de junio, también para el día de mañana el Torquealo volumen 2. Torquealo volumen 2. Que vienen con sorpresas, ahí estuvo un show de una de las primeras, ¿cómo se podría decir? Que bailan twerking, ¿no? Sí. Tuerqueras. Tuerqueras. Sí, puede ser, tuerqueras, sí. Sí, ese es un show, show que se va a dar mañana igual en el twerking, y va a estar una mega fiesta. El sábado, el lanzamiento del disco de la Cami, que va a estar ahí la Yeca Libre, va a estar La Calle, va a estar las Warmi Rap, Black Mama, la Diana Twista, la Twista, MC, de la Tropa Mota Loca, La Cela, Vale, La Cela, Sol MC y Sepia, que es ahí. Y lo más importante, y la gente de Boombox. Obviamente que la Cami va a estar ahí. No sé, ¿cuántas canciones vas a tocar ahí? Le voy a mandar unas 7 canciones ahí para compartir un poco con mi amiga Sepia, que tenemos un tema que es con Warmi Cuna, con Isaac, que tenemos un tema que se llama Tiempo, y con mi compa, que tenemos el tema de Acoso. Y bueno, por este momento no se pudo dar Naturaleza, que es con Crista y la Salo de Tribanji, pero para una próxima igual la lanzaremos ahí. ¿Con qué tema entonces nos vamos ahorita? Nos vamos con Naturaleza. Naturaleza. Que es grabado ahí con 820 Real Producciones, con Juan Juanito Pistola. Pistolero. Juan Pistolas, ya, sí. Bacanísimo. Dale, esto es Boombox en la casa. Northside, Southside. Naturaleza, manto, núcleo y corteza, nuestra es diversa, humana práctica, rima galáctica, orgánica, fusión de mi cabeza, nuestra es diversa. Infinidad, infinita diversidad, incontables son las cosas que te habitan. Tierra, tercer planeta, varias son sus vueltas, sus años de existencia, continua resistencia, evolución y ciencia. Claro, es lo que afecta, se palpa, mira, observa, el corazón de la tierra, en cero latidos pronto se queda. Póngale conciencia, el deber es defenderla. Pura estaila, naturaleza, manto, núcleo y corteza, no cesa, es diversa. Naturaleza, conoce la parte de figura, nuestra cultura, agricultura. Naturaleza, humana práctica, rima galáctica, orgánica, función de mi cabeza. Naturaleza, cuídala, respétala. Ser

día, siguiendo la base indispensable en la comunidad, que te da la identidad, identidad, identidad es tu verdad, el complemento, luchando en la misión en esta selva de cemento, es el sentimiento de construir, compartir conocimiento, es la fuerza que viene con el viento, el entendimiento, los elementos están en mi cuerpo, se manifiestan desde adentro, es de mí, la quilla que me dan el valor para seguir subiendo, construido junto, este movimiento que no está muerto, que no está muerto, que no está muerto. Vivo, en movimiento cuando escribo, vivo, sigo y lucho, con los compas el estilo, enfrentamos mil verdades, caminamos por sigilo, partimos de raíces, ideas, cortante filo, pelea en la batalla, la guerra es por tuyo y mío, crecemos desde abajo con mi pobre suerte nido, movimiento salvaje, enemigos de lo establecido, América Latina por un mismo objetivo, por un mismo objetivo. Por un mismo objetivo. Identidad es la verdad, es libertad. Conocimiento aplicado al estar. Experiencias en el tiempo que se vive en el contexto. Y pop es movimiento, consciente en este cuento. Ideal y argumento, es sólido elemento. Y revive donde sea, expresa en el cemento. Se siente en la esfera, en las calles, en el campo. Revolución pelea. América Latina se levanta, la conexión, repartición es la misión de lucha, no te creas, la sumisión, degradación, explotación, un pueblo que os pelea, diversidad de ideas, contrastes y paisajes que te encuentras, calles, callejones, pavimentos, invasiones, los dolores, las angustias y rencores, desde Quito a Popayán, los pobres son los peones. Los peones, guarimbas atacando, el gas privatizando, Chevron va desplazando, para coser el mando, hip hop en pie de lucha, unidos a su clase va avanzando, ritmos subversivos en estéreo van sonando, estilo enemigo, golpe y bajo retumbando, golpe rojo y surdo al patrón va destrozando, unión de clase obrera, un nuevo mañana vamos forjando, rebeldía reivindica las razones de las razas, de rabias, de situaciones, de opresiones para armar revoluciones. En lucha los pobres ya somos miles, ruidos de rimas como fusiles, en busca de ladrones como rodas y capiles, corazón de fuego, guerrero de la tierra y los humildes. Enemigos sin ayuda, más que música peleamos por ser libres. Más que música peleamos por ser libres. Hip-hop es nuestra vida, somos parte de un abismo, comunión, unión, un mito, revivir el mito. Hip-hop es nuestra vida, somos parte de un abismo, comunión, unión, un mito, revivir el mito. Hip-hop es nuestra vida, somos parte de un abismo. Oye, regresamos al aire. No se olviden que está en la aire. Yo pensé que no, loco. Es que a veces pasa eso. Sí, ¿no? A veces sucede. No se olviden, oye, 22-29-66 tenemos mega de entradas para el 17 sí. de ya junio. Ya tenemos igual los inscritos para la de estas, así que ya mañana ya solo ya tienen, que, solo tienen que acercarse. Y el sábado también tienen que solo acercarse a la fiesta. Torquealo, no te olvides, torquealo, el volumen 12 viene mañana ahí en el ex rústico, ahí en el, ¿cómo es que le dicen ahora? Machancara, es en el Machancara. Llégate a esa fiesta a partir de las 8 o 9 de la noche, ya está activada ahí la fiesta, algo alternativo, súper bueno, igual con un DJ de la escena hip hop también que están ahí involucrados un poco en todos los ámbitos, así que ponte pila. El evento del 17, ¿en dónde es exactamente? Es en el ex Colegio Anderson, no sé si te ubicas, de Gaspar de Villarroel y... ¿6 de diciembre? No. ¿Dónde? Amazonas. De Central Técnico, media cuadrita más allá. Ya. ¿Dónde era el Anderson? Ahí es el Anderson, en Central Técnico. En Central Técnico. No se olviden también que va a estar Nasty Killa como invitado especial. Ya lo estuvimos escuchando la semana anterior. Fue mega fiesta. No estuvo Don D ahí en... A los tiempos veo en la misma cuadra dos fiestas de rap. Sí, buenísimo. En la una esquina estaba Crisis, estaba el Cyborg. Josemi y el día y Crisis poniendo música. Feliz cumpleaños, si es que nos está escuchando. Crisis estuvo de cumpleaños la semana pasada. Ese mismo día creo que Simón estuvo y de ahí en el Lobo Launches, ¿no? Sí, estuvo Nasty Kill en Ecuador ahí en vivo. Bacanísimo, estuvo muy muy bacán. Un sonido de pésimo, obviamente. Pero ahí estaba Nasty Killa y un repertorio muy bacán, la gente prendidaza, no hubo problemas, no hubo pitos, no hubo nada. Y esto fue muy, muy, muy bacán. Bien a los organizadores, bien a la gente del Lobo Lounge. Solo decirles que si es que pueden poner un sonido más bacano sería mejor. Sería el éxito, porque sí, es como que no se escuchaba muy bien, la caja roncaba demasiado, pero había mucha gente, estaba casi lleno el lugar. Oye, qué bacán, así que llégate mañana a los eventos. Ahora tenemos el viernes, ya tenemos la cartelera. El viernes tenemos mañana ya la fiesta del Torquéalo 2 en el Machanca sábado. Desde las 20 horas. Y el sábado tenemos el lanzamiento de la Cami, este disco que se llama Instinto Salvaje Volumen 1, con todas las guarmis de la escena de hip hop nacional. Oye, ¿vamos con algo en vivo de la Cami o qué? Nos vamos a ir con algo en vivo con la Cami para que la gente escuche y vea que... Esto no es autotunes, esto es real. Es real, como dicen los rappers, esto es real. Así que nos vamos, ¿cómo se llama el tema? El tema es Sueños, igual que ya sonó, pero bueno, lo vamos a dar en vivo. Esa es. Es ahí un tema que me gusta full y habla un poco como de esta lucha que tenemos y conseguir nuestros sueños, entonces ahí. La lucha diaria de todos. De ahí nos venimos a despedir y... Y la vida continúa. Exactamente, sí. Oye, Kamikaze en la Boombox en la 940M. Esto es la radio del Hip Hop Nacional. Ponle play y escucha esto. Ponele play. Checa Boombox, la radio. Chumba. Checa. Los sueños son tan profundos como el cielo, tan misteriosos como el mar, tan misteriosos como el mar. Objetivos, tenemos varios, como las letras del abecedario, de la A a la Z, varias recetas para llegar a la meta. Cualquier día puede ser el punto de partida o de llegada, depende de cómo la cosa esté planificada. Visión trazada, mente aclarada, alineada con las estrellas, pues ellas en su perfecto lugar me transmiten belleza, belleza natural que ya no existe en este mundo material, artificial, y entre tanta subjetividad de sueños y retos como masilla, voy dando forma todos los días a lo que yo me proponía. Como pescadora su anzuelo voy preparando, alistando, validando todos los requisitos que me pido a mí misma, entregándome al mundo de la disciplina que nos impone de manera vertical. Corro tras de ellos mis sueños, hip hop es mi doctrina. Si no lo vives no lo sientes, menos lo entenderás. En el horizonte un punto fijo que se dio de una manera y el tiempo se lo llevó. Recuerdos en la mente de momentos inesperados, como la musa a la música. Necesito adrenalina y aventura que fomente mi trabajo, mi inspiración y el verso, leales compañeros, viviendo el presente, el pasado para guardarlo y conservar lo que tenga gran significado. Al futuro me lo entrego como fruto maduro. Una noche como aquella donde empezó a llover bajo mis pies, todo se adormecía, pareciera que no sentía mundos paralelos. Encuentro mi travesía, me enfrento al duelo, le pongo empeño a esto. En una dimensión y la otra, paralelismos que más me toca. Mi mente se enfoca, mi cuerpo me toca. Cumplir los sueños, no queda de otra, no queda de otra. disfruta de tu vida. No vaya a ser que un día te sorprenda la muerte y se te acabe la suerte y de pronto te enfrentes a lo que siempre temiste. Naciste o moriste, o moriste, naciste o moriste. Ah, mi mente se enfoca, mi cuerpo me toca cumplir los sueños, no queda de otra, no queda de otra. Esa es, ahí se cortó, pero bueno, esa es. Bacán. Kamikaze en vivo para que no escuchen, no hay autotune aquí en la boom. Claro, esto es real. Para la gente igual que nos está viendo ahí en el streaming. Oye, aquí, salud a Bucavieta. Eso. Oye, nada, ya despedir un poco el programa. La última pregunta, Cami, es... ¿Has ido puliendo como el estilo o siempre has tenido ese mismo estilo? Porque yo te he visto en algunos, no sé, conciertos o a veces jams que de pronto así como alguien quiere freestylear. La Cami siempre es como que... sí, de una, sí, súper relajada y no sé, eso es bacán. Sí. O sea, ¿cómo ha ido puliéndose la Cami en el transcurso del año? Sí, ¿hay algún secreto también o qué? No sé, solo como lo... busqué mi estilo, digamos, y lo di de esa manera, digamos. Siempre he tenido este estilo de la fuerza, un poco me gusta el hardcore, esta fuerza que tiene el hip hop. Entonces es como, sí, lo he ido puliendo con el transcurso de los años. Y el freestyle ha sido como que la puerta al movimiento para mí, como poder expresar eso ya en vivo directamente. Ajá. Ha sido bacán así. Entonces sí, sí lo he ido puliendo, buscando mi estilo que se diferencie. Sí, busco tal vez referencias y veo, pero creo que el hip hop te brinda esta posibilidad maravillosa de crear y pues buscar tu propio estilo y no ser la copia de otra copia de la sí, otra sí, copia. Sí, puede ser, claro, a veces. No, sí, buscar suele. Un poco ser la diferente, ser un poco más original en tu uh-huh. estilo y pues sí, se ha ido puliendo, ha tenido más fuerza, ya no suena como que tal vez tan así pasivo, ahora ya es como que tiene una fuerza y tiene un estilo ya que se identifica con lo que es Kamikaze, ¿no? ¿Cinco referencias? A ver, bueno, Actitud María Marta, MC Light de Ley, ya, he tenido como que la influencia también de Chile, Anita Tijoux, Ariana Puello, y también como que recientemente un poco también como Rebecca Lane, también me gusta bastante la música de María Advertencia, que también es una rapera, digamos, Mar, sí, nueva. De México, ¿no? Ajá, pero digamos así de la vieja escuela, sí, o sea, MC Light ha sido como que todo, así, todo, sí. todo, full embalada, y también Queen Latifah, Lauryn Hill, han sido como que unas mujeres que para mí me han ayudado como a tener esa experiencia, ¿no? Ese otro nivel, digamos, como que te puedan compartir esa fuerza que no solamente se da al cantar fuerte, sino que la fuerza también está en una melodía, la fuerza también se encuentra en otros aspectos. Entonces, esas son como que raperas que me gustan bastante, y entre otras, ¿no? Bacanísimo. Oye, estamos ya a punto de cerrar esto. Estuvimos aquí con la Cami estrenando su nuevo disco, su nuevo LP. Les esperamos este sábado para que la escuchen en vivo y a todas las warmies del hip hop nacional. Esto llegó gracias a la Casa de la Cultura, a la Calaveres Ñata, a Sudamérica Films, a la revista La Nueva Granada, que ya mismo llega la última edición. Y también hay Jue Pictures, que también nos está haciendo el apoyo con las grabaciones en vivo. Oye, nos vemos el otra semana, 20 horas. Acá estuvo este Fras, dice, en la casa. Gracias por la sintonía. Nos vemos el otro jueves. Chau. Antes de despedirnos, igual, descanse paz, amigo Andrés. Es un momento para reflexionar también. Cuidémonos un poco más. Pensemos también en las cosas. Andrés no hacía mal a nadie y... Descansa en paz, siempre vivirás en nuestras mentes, mi pana. Nos vemos la otra semana. Esto fue Boombox, la radio del Hip Hop Nacional. Eso, sintoniza la Boombox todos los jueves a las 9 de la noche y date cita este sábado, no te lo pierdas. Ven a compartir hip hop cultura. Esa es, ahí un saludo para todos los radioescuchas que están ahí atrás de los parlantes. Ahí les mandamos un fuerte saludo y no te olvides de que siempre tienes que luchar por tus sueños, autogestionarte y salir adelante. O sea, es Inashuku en la casa.